Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión, Mindalia.com. Estamos aquí y vosotros estáis en cualquier lugar del mundo, pues acompañados por Mindalia Televisión y todos los especialistas y expertos que llegan hasta nuestra pantalla para darnos todo el conocimiento y la información que deseamos en cada momento. Hoy vamos a hablar de pactos antes del nacimiento. Para ello tenemos a una especialista que se llama Marga Angril. Quien no la conozca, yo voy a dar algunos datos de su bio, que es psicoterapeuta, consteladora, especialista en eneagrama y experta álmica. Ella es Marga Angril. Bienvenida, Marga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, buenos días, depende de dónde. Sí, porque fíjate, Marga, que ya cuando entramos en línea, esto de decir buenas noches, buenos días, uno se queda así como diciendo esto, ¿cuándo se verá? ¿Dónde se verá? En cualquier uso horario. En realidad estamos a nivel global, a nivel mundial, y esto es lo maravilloso de esto, que tiene que ver con la comunicación en línea y en directo aquí en Mindalia Televisión. Vamos a hablar de estos pactos familiares, estos pactos antes del nacimiento y cómo influye en mi vida. Todo lo que tiene que ver con la familia en la que vivo. Y esa es mi primera pregunta, si me permites, Marga. ¿Cómo influye el sistema familiar en nuestro desarrollo personal y espiritual? ¿Es tan importante, más allá de la educación que recibimos, más allá de la cultura que también en la que venimos al mundo, tiene que ver con raíces mucho más profundas? Tiene que ver con raíces profundas del todo. Todas las memorias del sistema familiar, lo que llamamos sistémica, todas estas memorias las tenemos en nuestro ADN. Con lo cual, nuestro ADN es el que nos da información de cómo tenemos que vivir y también da información a nuestro cuerpo y da mucha más información de la que sabemos en este momento, porque hay todavía mucha investigación. Con lo cual, es terriblemente importante, y digo terrible, porque no sabemos qué es lo que afecta. Aunque hay muchos datos con los que nos ayudan a sospechar qué es lo que pactamos y qué es lo que llevamos. Hay muchos datos que permiten hacer una lectura de todo esto, ¿no? Ajá. ¿Y cómo podemos realmente, si es que podemos, elegir a nuestra familia antes de nacer, según tu perspectiva? Es decir, ¿podemos elegir a esa familia antes de nacer? De hecho, la elegimos. La elegimos por necesidad, porque antes de llegar a la familia ya hemos vivido mucho y con lo cual ya tenemos pendientes, ya sabemos lo que queremos trabajar, ya tenemos claro cuál es nuestra misión. Entonces, necesitamos una familia que sea el escenario de todo esto, que en este escenario incluya todas nuestras maneras de vivir, nuestros pendientes, para que podamos hacer una experiencia y hacer un trabajo de investigación y, sobre todo, de evolución de nosotros mismos. Para ello, nos ponemos en contacto, quien somos, una esencia antes de llegar a la familia. Elegimos una familia que tenga todo el contenido que nosotros necesitamos y esa familia nos tiene que aceptar. ¿Y en nombre de quién nos acepta? Los cuatro abuelos por mayoría, y nos acepta en nombre de la familia. Aquí empieza el primer pacto y el primer agradecimiento. El pacto es, vamos, ¿sí? Yo voy a trabajar para mí. Y al mismo tiempo, mi propio trabajo va a ejercer cambios en el sistema familiar. Este es el pacto y ese es el primer agradecimiento. Gracias a la familia, yo podré tener un espacio para evolucionar. Y gracias a mí, la familia va a poder hacer algún cambio imprescindible para su buen funcionamiento. Y así de simple. Es decir, que tenemos previo a nacer, tenemos una serie de pactos ya hechos con familiares, con personas que de alguna manera nos han acompañado en otra vida, bien en la vida física. Explica esto un poco para que se comprenda mejor. No, hay esa teoría de que no nos hemos movido nunca de la misma familia. Eso no sería evolucionar, eso sería involucionar, porque estaríamos siempre dando vueltas a lo mismo. Sí, porque fíjate, Marga, que esa es la pregunta precisamente que hacen ya personas que te indico en pantalla. Malu dice, buenas tardes, ¿siempre llegamos a la misma familia en diferentes roles? No, mi experiencia es que no. Lo que sí que es cierto es que nosotros tenemos una serie de pendientes con energías distintas. Por ejemplo, cada persona, independientemente de su nombre, apellido y todas esas cosas, tiene un componente energético único. Y es cierto que nosotros nos atraen o rechazamos personas que tienen esa impronta energética o parecida. ¿Sí? No tiene que ser exactamente igual. Yo a esto lo llamo símbolos del inconsciente. Entonces, esas improntas son las que nos atraen o nos rechazamos. Pero esa idea de que yo fui el padre de o fue mi hijo en otra vida, eso no. Por suerte, la vida es variada, el programa de vida es increíblemente perfecto e intenso y no venimos aquí a hacer algo personal, aunque también, pero sobre todo venimos a hacer algo global. Uh-huh. ¿Y cómo se relaciona, Marga, el concepto de karma en la elección de nuestra familia o de nuestra próxima vida? Pues el karma tiene que ver con un pendiente. De hecho, se llama karma y el budismo lo instauró como un castigo. No ha sido nunca un castigo, lo que pasa es que se ha entendido como un castigo. Lo que yo tengo pendiente de una vida anterior mío es un karma, porque esto mi inconsciente va a intentar que lo cumpla sí o sí, con lo cual va a estar algo que me va a perseguir hasta que no lo complemente. Pero no es un castigo, es un pendiente para experimentar que yo he escogido. Es como repetir el curso. Bien, bueno, yo entiendo el karma como una cuestión de causa y efecto, no un castigo, nunca se nunca ha entendido como castigo. Está bien que lo definas así, no es un castigo, es una ley universal de causa y efecto. Más preguntas que te está haciendo el público, que te está viendo en este momento y escuchando. Patricia Vega dice, ¿qué pasa cuando no te llevas bien con tu hermana? ¿Eso es también un pacto? Pues sí. Cuando yo accedo a la familia, ya sé el componente de esa familia y también sospecho lo que va a pasar en los primeros tiempos de la vida en esa familia. Con lo cual me encuentro con una hermana que forma parte de esta impronta energética que he hablado antes, con la que hay un rechazo y que puede ser todo lo contrario, que sé que esté muy bien, pero muchas veces no. Entonces, no es que sea un karma, ni mucho menos, es una situación a aprender. Es una situación a aprender. Fijaros que la familia es un lugar donde nos amamos. Nos amamos por definición. Yo ya nunca pregunto, ¿amas a mamá o amas a papá? Porque sé que todo el mundo se ama y también nos aman. Y en ese entorno de amor es donde vamos a tener que lidiar con nuestra evolución, con nuestros pendientes. Es casi perfecto. Uh-huh. Bueno, os ruego que las preguntas que estáis haciendo no os digáis, por favor, no paramos de insistir siempre en esto, querido público, queridas personas que estáis ahí al otro lado, que digáis desde dónde estáis, que digáis desde dónde hacéis la pregunta, la localización física donde estáis, porque queremos recrear una comunidad internacional allá donde estés para saber que estamos conectados, que las distancias no son ningún obstáculo y precisamente eso es un reflejo de lo que realmente queremos decir a través de decirnos desde dónde hacéis la pregunta. Voy a hacerte más comentarios, si te parece, de Patricia Padilla. Hola, yo le dije a una persona que ya no quiero encontrarme en la siguiente vida y pactamos no volvernos a encontrar. ¿Se puede hacer pactos para ya no volver en otras vidas a encontrarme con esa persona? Justamente un pacto de negación te garantiza volver a encontrarla. Porque es un pendiente que tienes. Y los pendientes, nuestro inconsciente que nos ama, quiere que los cerremos. Con lo cual, lo más probable es que te la vuelvas a encontrar. ¿Qué problema hay en volver a encontrar a alguien conocido? Aunque bueno, cuando hablo de pactos de familia, no me refiero a esto, ¿eh? ¿No te refieres a esto? No, no, no. Un pacto de familia es un pacto en positivo. No es nunca en negativo. Es yo voy a hacer mi trabajo en esta familia y la familia, gracias a mi trabajo, también se va a enriquecer. Siempre en positivo. No en negativo. Esto se hace en digamos que es una cuestión, dices que viene al principio de nuestra conversación, viene impreso en nuestro ADN, que es mucho más que una hélice en la que hay una serie de codificación y de información, y esa información es la que nos lleva y nos une con nuestros ancestros. Ese es el, digamos que la cadena que nos, y nosotros somos un eslabón. Eso de los pactos familiares es realmente hacer que ese eslabón ajuste precisamente en todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la familia, más allá de esta vida. ¿Me equivoco o realmente estoy...? No, es tal cual, es tal cual. Yo tengo, por ejemplo, vamos a llamarle karma un pendiente. Yo tengo un karma pendiente. Dentro encuentro una familia que tiene el mismo karma a nivel sistémico. Somos perfectos, porque en ese sistema yo podré trabajar lo mío a nombre también de la familia y voy a resolver, si puedo, mi pendiente y familia también haré los cambios necesarios para que haya mejor fluidez dentro de la familia. Y esto es un equilibrio entre el dar y el recibir. Bien, se va comprendiendo. Nos llegan muchas preguntas porque hay gente muy interesada en esto. No nos dice de dónde llega la pregunta. Insisto que nos lo digáis, por favor. Y el nick, pues, es ilegible. Así que, bueno, hacen una pregunta. Dicen, cuando las hijas menores de la familia materna y paterna están solteras, ¿tiene algo que ver con todo esto? Así, nos dicen desde dónde. Colombia, muchas gracias. Sí, pues no exactamente. Aunque es cierto que dentro del sistema familiar pueden haber una gran cantidad de cosas que pueden hacer que esas personas, si son de la misma familia, tengan en común pues, permanecer solteras. Pero aquí hay que mirar, porque las causas son muy variadas, ¿no? Puede ser que en el sistema haya desaparecido el amor y entonces no hay bodas ni hay bautizos, por decirlo de alguna manera. Pero también puede ser que, bueno, yo cuando veo esto, que es del lado de la madre, del lado del padre, de la familia materna y paterna, aquí puede haber hasta una promesa, ¿no? O las promesas hacen muchísimo efecto, un juramento. Yo podría ver, mirar más cosas, pero no tiene que ver con esos pactos de familia. ¿Y cómo lo miras? Bueno, yo lo miro básicamente, yo soy consteladora. Con lo cual, una parte es una constelación. Pero la constelación empieza con preguntas como, por ejemplo, ¿cómo naciste? El nacimiento es increíblemente importante porque es un símbolo. No todo el mundo nace igual, ¿no? Ese símbolo a mí me puede indicar un montón de cosas. Yo lo que he vivido es que el símbolo del nacimiento me va a acompañar toda la vida. Bien, toda la vida. Con más preguntas, que son muchas las que están llegando y no me da para tanto. Bueno, la pregunta te llega en este caso desde Caracas, Venezuela. Mercedes, gracias Mercedes. Desde pequeña me fue muy mal con mi familia materna y mi madre. ¿Por qué? ¿Podrías darle alguna respuesta? Pues sí. He dicho antes que seguro que ella ama a mamá y mamá la ama a ella. Entonces, ¿cómo es posible que amándonos nos encontremos tan difícil de relacionarnos? Pues por lo mismo, porque yo he venido a aprender y mamá me está enseñando. No me gusta cómo me enseña, me duele. Entonces, en lugar de aprender porque me duele, me aparto o me enfado. Y aquí empieza el primer capítulo de una larga vida de desencuentros, hasta que se dé el encuentro bonito, hasta que uno se dé cuenta que mamá le está enseñando. Y también mamá está aprendiendo de su hija y al final surge lo que realmente hay, que es amor. Porque si no nos amáramos, yo paso de mi madre y mi madre pasa de mí. Y eso no lo conseguimos. Y no lo conseguimos porque nos amamos. Más preguntas en este caso desde México. Patricia dice, en mi familia la mayoría somos divorciados. ¿Eso puede ser pactado? No, yo no creo. Es posible que hoy en día, yo creo que tal como están las cosas, no hay familia que no tenga un divorciado. Y esto no está pactado, esto forma parte de la sociedad de ahora. Antes costaba mucho que una pareja se separara, ahora lo que cuesta mucho es que una pareja continúe durante mucho tiempo. Y yo no creo que esto sea pactado, ni mucho menos, aunque es posible que en una familia... Bueno, ahora me voy a poner un ejemplo incluso tonto, fácil, ¿no? Hay personas que cuando no están bien se van. Hay familias que tienen esa creencia y esa manera de hacer, cuando algo no me gusta, me voy. En una relación de pareja, cuando algo no me gusta, primero tengo que mirar por qué no me gusta, cuál es mi parte y cómo se puede arreglar, negociar, mirar, seguir queriendo. Y al final, si no va, pues claro que sí, que la solución es marcharse. Pero hay familias que se marchan a la primera y tal vez por eso los hijos también se divorcian a la primera. De nuevo, otra pregunta desde Maite en Santander, España. ¿Puede haber transferencia de karma? Y si es así, ¿qué consecuencias tiene? Pues puede haber transferencia de karma. Justamente en la profesión en la que yo estoy es posible. Se puede dar cuando en lugar de dar grandeza al cliente o al paciente, depende de cómo se le llame, yo le llamo cliente. Cuando en lugar de dar una grandeza al cliente, porque lo que le sucede puede con ello, ¿sí? Tiene la fuerza para hacerlo, y si se le otorga esa fuerza no hay ningún problema, pero si en lugar de otorgarle la fuerza uno piensa, pobrecito, no va a poder, ¿cómo lo hago yo para que no le duela? Pues entonces me estoy quedando con su karma. Si un terapeuta se va quedando con el karma del cliente, va a enfermar. Wow. Realmente habría que investigar también por eso, habría que hacer preguntas, pero tengo la preferencia de las preguntas que nos llegan desde todas partes del mundo, en este caso desde Argentina. Mething 2014, que es un nick. Entonces, ¿no volvemos a reencontrarnos con nuestras familias biológicas, padres, hermanos, hijos, como dicen otros que volvemos a vernos al morir? Y te saluda desde Argentina. Pues es posible que al morir sí. Es posible que al morir sí. De hecho, al morir nos encontramos con los seres, con lo que hemos estado. Pero fíjate que hemos tenido muchísimos hermanos, muchísimos padres, muchísimas madres en muchísimas vidas, ¿no? Y seguramente que esto que lo vemos aquí en tercera dimensión como muy difícil de comprender, a nivel cuántico la cosa no es igual, cambia. Ahora podemos comprender cómo podemos amarnos a distancia, cómo podemos comunicarnos a distancia, no porque tengamos móviles, sino porque tenemos telepatía. Entonces, yo creo que no nos encontraremos como lo hacemos por Navidad, ahora que falta poco tiempo, pero sí que estaremos en contacto con ellos, ya lo estamos, yo creo. Y podemos compartir. Y yo creo que esto ya ocurre. Ya está ocurriendo ahora mismo. Bien, más cuestiones. En este caso de Maggie, desde Argentina, no entiendo. Dice Maggie, ¿por qué se muere una mamá dejando a sus niños tan pequeños? ¿Cuál sería el pacto? ¿O qué es lo que se debe aprender de esa ausencia? Pues una persona que se le muere mamá siendo muy niño va a estar toda la vida trabajando eso. Es un gran aprendizaje. Y para mamá suele ser difícil poder marcharse en esas condiciones mientras tiene hijos pequeños. Pero la mayoría de los niños, cuando se muere mamá, piensan que tienen la culpa ellos. y es que se, mamá se ha ido porque es culpa de ellos, porque no se portaban bien, porque la muerte, no sé, uno no sabe qué es la muerte hasta la adolescencia. Antes de la muerte, mamá simplemente se marchó y no sé cuándo volverá, y si no vuelves por culpa mía, porque no me porto bien. Entonces, a partir de esa culpa y de esa sensación de que me ha abandonado mamá porque yo no me porto bien, es un mensaje que va a trabajar toda su vida. Vamos con más preguntas. ¿Qué pasa, dice en este caso Hugo, desde Alicante, España, qué pasa cuando tu padre abusa deshonestamente con 7 y 8 años? ¿Es un pacto? Desde Alicante te hace esta pregunta. No, no es un pacto, pero es un pendiente. Para poder comprender esto nos tendríamos que ir a otra vida y ver en otra vida qué pasó. En esta, ¿cómo lo podemos ver? Pues, por ejemplo, este papá, mirar si este papá también fue abusado. También fue abusado, a lo mejor sí, también fue abusado por su padre o por el sistema social. Entonces él repite. Y eso es lo más normal del mundo. Lo que pasa es que a veces cuesta mucho de ver, porque esto se pone secreto en familia y no se cuenta, no se dice. Entonces, lo que yo he dicho al inicio es un pacto de mi pendiente con el pendiente del sistema. Entonces, si yo esto lo transmuto desde el amor, lo transmuto desde el corazón, entonces soluciono mi pendiente y mi familia cierra un proceso muy doloroso. Estamos hablando en directo con Marga Angril, que pactos antes del nacimiento, y también con muchas preguntas de vosotros. Vamos a darle un respiro, un pequeño respiro a Marga, para que continúe ella también respondiendo todas estas interesantes preguntas que ya siguen. Pero antes me gustaría, Marga, decir que cómo pueden encontrarte cualquier persona que quiera acceder a ti, que quiera, bueno, pues conocerte y que quiera hacer uso de tus servicios, Marga. Pues bueno, yo quizá las redes sociales, Instagram, Facebook, y también tengo una web, ¿sí? Sí. La web quizá tiene más información directa. La web es ensintoniaconlavida.com. Ajá. Y desde la web, ahí están mis datos y lo que yo estoy haciendo en estos momentos y también en algún proyecto de futuro que todavía no está terminado y que se está construyendo ahora mismo, ¿no? Allí pueden ver un poco tal como está ahora mismo. La verdad es que nunca está el día, ¿no? Porque el día es muy deprisa todo y no está exactamente el día, pero sí queda una amplitud más o menos de cómo va. Bien. Y recordar, si no, Instagram o Facebook. Recordar que debajo de este vídeo, el vídeo en directo y también en diferido, cuando quede de YouTube, estamos en multiplataforma, en otras plataformas, quiero decir, pero en el de YouTube, en el vídeo de YouTube, justo tenemos debajo en la descripción la manera de contactar con Marga Angril. Más preguntas para ti, Marga. En este caso de José Lomeli, desde Estados Unidos, dice: Marga, si en una familia la abuela, la hija y la nieta tienen las mismas características y físicas y actúan casi igual, ¿qué se necesita aprender o trascender en el linaje? Bueno, si tienen la misma característica, quiere decir que están trabajando las tres en algo parecido. Tienen algo para, sobre todo si tienen el mismo nombre. Sobre todo si tienen el mismo nombre. Cuando quiero decir algo parecido, no quiero decir igual. ¿Sí? No quiero decir igual, quiero decir parecido. La grandeza que tiene la vida es que todos los temas con los que vivimos tienen muchas aristas, tienen muchas maneras de ver la vida en muchas maneras. Vamos a poner el ejemplo de una abuela muy ayudadora, con unas características de ayudadora determinadas. La hija de esta señora también es ayudadora, pero no exactamente como mamá, sino distinto. Y la nieta, finalmente, suele ser lo contrario de la abuela. Ayudadora, pero lo contrario de la abuela, porque la nieta es la que recibe la herencia directa. Entonces, la herencia no es lo que hace la abuela, sino es lo que echó de menos la abuela. Una abuela muy ayudadora encontró a faltar que alguien estuviera pendiente de ella. No de ayudar, sino de acompañar. Y tal vez la nieta ayude desde el acompañamiento. O sea que las tres pueden llamarse igual, ser muy parecidas físicamente, y ese punto de unión hace que cada una lo viva de una manera distinta justamente por esa herencia. Uh-huh. Vamos con la cuestión que plantea en este caso Alba. Dice, al repetir historia familiar, como el casarse con un hombre mayor y con hijos, ¿es pacto de mi alma? Pues no necesariamente. No necesariamente. Esto se repite en el sistema familiar y a veces es como hay la misma creencia, la misma manera de entender, los mismos valores, y eso puede ayudar, no es exactamente una herencia, no, porque esto puede ser una boda así y la siguiente todo lo contrario, pero sí que es como a casarse con un hombre mayor, pues que dé más seguridad, más que esto no, esto es una idea, esto es una creencia, ¿no? Y ahí, pues bueno, ¿no? Puede ser que en el sistema se haga por esas creencias y esos valores, valores de familia, valores de vida. Seguimos con las cuestiones. En este caso nos vamos a Canadá. Tatiana Vergara dice, ¿es un pacto cuando la mayoría de las mujeres quedan solas? No, esto no es un pacto de vida. Cuando la mayoría de las... Un pacto de vida puede ser cuando yo decido quedarme sola, pero cuando es un genérico hay que mirar más cosas, hay que mirar promesas, hay que mirar... Vamos a imaginarnos que en una vida anterior yo he sido monja y ahí hice un juramento de no casarme con Dios nada más, ¿no? Vamos a imaginar, es una imaginación. Entonces, este pacto todavía funciona. Entonces, en una vida posterior, igual no puedo casarme. Uh-huh. Bien, vamos con otra pregunta que nos llega desde, bueno, no nos dice desde, ah, sí, Ecuador. María Cristina, gracias. Y mi hijo era Asperger y trascendió con mi padre. ¿Qué pacto hicimos y cómo puedo darle honor? Esta es la cuestión que plantea María Cristina. Bueno, no sé si el hijo era Asperger también, porque en una familia, cuando nace un Asperger, esa línea de familia van a ser todos Asperger. O sea que, si por ejemplo yo tengo un hijo Asperger, lo más probable es que el padre de mi hijo también lo sea, y es muy probable que el nieto por parte de este hijo también sea Asperger. Antes había pocos, ahora hay muchísimos Asperger, ¿no? Entonces, aquí voy a dar mi opinión personal. No tengo ningún proceso para poder demostrar que lo que digo es. Solo la experiencia en el campo de información de las constelaciones y de trabajar mucho con muchas personas. Los Asperger tienen un origen de otro planeta. También nosotros lo somos, de otro planeta. Pero los Asperger son... son recientes aquí. Entonces les cuesta mucho hacer vínculos. Cuando ya consiguen hacer vínculos, los vínculos son sagrados. Un Asperger le cuesta emocionarse, bueno, no lo hace. Tiene sentimientos, pero no tiene emoción. Tiene una mente privilegiada y nunca miente. Unas características que por un lado son increíblemente positivas, pero no son muy sociables y eso no los hace con muy buena prensa. Pero si tenía un vínculo importante con él, entonces ese vínculo para él era sagrado. Sagrado. Uh-huh. ¿Podrías compartir alguna experiencia personal donde reconocer tu sistema familiar te haya liberado? Es decir, experiencia personal o una experiencia que hayas podido comprobar de otra persona, aunque no de su nombre, en el que este reconocimiento del sistema familiar, de toda esta cadena, haya sido una liberación para el individuo? ¿Lo es? ¿Es una liberación poder saber que forma parte de un linaje, una persona? Sí. Sí, un ejemplo cercano de hace poco tiempo. Una mujer que estaba siempre con ansiedad, no encontraba su lugar en el mundo, buscaba, una buscadora, se reconocía una buscadora de toda la vida, sin encontrar casi nada, en un momento de ansiedad y de casi tirar la toalla, ya no busco nada más porque tampoco sé lo que busco. En una constelación resultó que tenía un papá, el papá que la había criado y que siempre había pensado que era su papá, y yo creo que el papá también había pensado que ella era su hija, pero no era el biológico. El papá biológico entre las personas de la constelación, una persona que dijo, yo siento que tengo que salir, y salió y se sentía el papá, y entonces ella dijo llorando que sí, que había, era de un pueblito pequeño, y allí había la teoría de que su mamá se había quedado embarazada y se había casado con un novio, pero que ese novio no era su papá. Y efectivamente parece ser que allí se fue desgranando lo que ella sabía con la constelación ofrecía y encontró su lugar. Encontró su lugar en la familia de un papá que ni la reconoció ni la reconocería, pero que ella ya sabía lo que sospechaba era y que podía tener claro un agradecimiento y un amor a ese papá que la había criado y otro al sistema familiar que la había llevado a la vida. Y esto no se sabe con la cabeza, pero se sabe con el corazón y da mucha paz. Sobre todo porque ella no se enojó con nadie. Aceptó que mamá hizo lo mejor que supo para que ella tuviera una familia y cada uno hizo lo que pudo y lo que supo en ese momento de la vida. Y aceptando esto con amor, cerró un proceso del sistema y al mismo tiempo ella se sintió en su lugar. En su lugar. Hay casos que nos están llegando, nos llegan todos los días cuando hay preguntas del público y bueno, hay un tema tan interesante como el que hoy estamos abordando con Marga Angril, pactos antes del nacimiento, como estas que te voy a mostrar. Luz María Guzmán dice, hola, ¿cómo sanarse después de un matrimonio de 19 años, 5 hijos, 2 con mala salud mental y él es psicópata? Bueno, felicidades porque ha escogido una vía de evolución dura, muy dura. Ha estado viviendo 19 años con alguien que no la iba a entender ni ella a él en la vida. Un psicópata tiene unos mecanismos que yo a veces digo que son como un programa informático y no para el amor precisamente. Entonces ha escogido el amor difícil, ha escogido vivir en unas condiciones difíciles y tener hijos con todo esto quiere decir que los ha criado sola, valiente y con un corazón muy grande para poder llevar todo esto. Entonces este es el tema, escogió algo muy difícil, muy difícil. Pero seguro que ha dado buenos beneficios, seguro. Si no, no habría durado 19 años. Marga, es difícil entender, y me pongo en la situación de las personas que te están viendo y escuchando en este momento, entender que todo, no que tenemos culpa de todo, porque no se entiende eso, pero que quien nos quiere ese ser amoroso, que quiere lo mejor para nosotros como padre, madre, que es de estas criaturas que son, pues eso, seres divinos también, de seres de luz, no es entendible que ese ser de luz que soy yo, que eres tú, que somos todos, tengamos que aprender a través del sufrimiento. ¿Hay una manera más, digamos, humana de crecer? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto? ¿Por qué es que la humana es sufrimiento. Yo particularmente no pienso así, pero respeto a todo el mundo que pueda pensar que el ser humano viene a sufrir. No, el ser humano no viene a sufrir, viene a vivir y a vivir bien. Lo que pasa es que la evolución está pactada a través del sufrimiento. Esto son las leyes naturales de la Tierra. Hay unas leyes naturales. Algunas de esas leyes naturales, las leyes, lo que se llama ley natural del derecho jurídico, las respeta y las incorpora. Evidentemente, esta del dolor no la tiene en cuenta. Pero es que las personas sin dolor no evolucionan. Y hemos venido a evolucionar. Lo que pasa es que cuando te das cuenta que es con dolor, empiezas a buscar algún sistema más rápido que sea sin dolor. Y entonces es con amor. Me quedo con esa explicación. Ya me alivia un poco. Vamos con más preguntas, Marga. Hola, buenas tardes, Ercilia. Y yo lo digo porque las preguntas y las aportaciones que hacen las personas que te ven y te escuchan no son baladíes, no son sencillas, son complicadas, son dolorosas, son muy humanas, muchas veces rozando la tragedia, el drama, como esta que también ocurre en este momento en pantalla. Y esto, pues hay que tomárselo como muy, muy en serio. No digo que tú no lo hagas, digo que realmente no vemos, no tenemos la perspectiva de la dimensión en la que nos movemos. Y cuando alcanzamos esa pequeña perspectiva, realmente vemos que todo es mucho más grande que nosotros y nuestro ombligo. Pero bueno, Ercilia dice, hola, buenas tardes. Yo perdí a mi hijo de 3 años. Todavía me pregunto por qué me duró tan poco tiempo de vida, qué pacto hicimos o qué me vino a enseñar en sus 3 añitos de vida. Difícil. Sin conocer a uno y al otro, lo que tu hijo vino a enseñar es abrirte al amor total, total. ¿Cómo se ama a un niño de 3 años, de 2 o de 1 o de 30? ¿Sí? Pero con 3 años hay toda una expectativa de vida en común que no se cumple. Pero seguro, seguro, que esos 3 años de vida han sido lo más intenso que a ti te ha ocurrido, lo que más te ha abierto el corazón. Totalmente, totalmente. Con lo cual es como dirían los católicos, un angelito. Vamos con la última aportación, aunque hay más, pero nuestro tiempo es el que es. Y vamos con una última aportación. Desde Alicante, Hugo, dice, ¿el trastorno límite de la personalidad es un pacto? ¿Podría ser un pacto para trascender esa etiqueta y expandir que solo es la ira acumulada de tantas vidas y no una enfermedad? Yo no veo enfermedad en casi ningún lugar, pero bueno, y menos en los temas mentales, ¿no? El trastorno límite de la enfermedad, entonces la única manera de verlo es, para mí es un trauma, hay que buscar dónde está ese trauma. Podría ser un trauma psíquico porque provoca muchas situaciones psíquicas, con lo cual tendríamos que mirar cada persona que es, pero seguro que tiene que ver con algo vivido, traumático en otra vida. Y eso es lo que ahora me provoca o provoca esa situación determinada. Pero en cada una está llena de símbolos, pero no hay un símbolo genérico, sino que hay un símbolo para cada persona. No es lo mismo un trastorno límite de la personalidad en alguien emocional que en alguien que sea mental, y tampoco es lo mismo, depende de las experiencias que ha vivido y cómo las ha entendido y cómo las ha vivido. No se puede generalizar, pero no es un pacto. Lo que sí que lo es la manera con la que yo voy a vivir ese pacto. Entonces el tema es, tengo un pendiente, elijo a una familia que tiene un pendiente similar y pactamos, ¿sí?, compartir familia al mismo tiempo que cada uno ejerce su parte. Ese es el acuerdo. Es un acuerdo amoroso y positivo, no es negativo. Y luego en la vida yo iré desarrollando lo que me va a ayudar a poder hacer este trabajo. Y no siempre será agradable, de hecho no lo es casi nunca. Pero es posible. Una vez te metes en eso sin juzgar, porque el juicio tiene que salir fuera de ahí, todo está bien o mal. Entonces, es algo, la vida empieza a tener un color maravilloso. Termino porque el tiempo se nos va. Me gustaría terminar con una pregunta, agradecer las preguntas del público tan interesantes, tan personales y tan expuestas al público, aunque permanezcamos en cierto anonimato, pero tan expuestas al público. Me parece asombroso cada día que abrimos estos directos cómo la comunicación fluye y cómo se interesa cada cual por poder aportar un poco de su luz hacia todos nosotros. ¿Cómo se pueden sanar las heridas? Esa es mi última pregunta, Marga. ¿Cómo se pueden sanar heridas del pasado en el contexto familiar? Las heridas del pasado las tenemos en el presente, si no, no nos molestarían. Ocurrieron, pero esas memorias no tienen tiempo, porque el tiempo no existe. Tiempo lo contamos porque tengo reloj, pero si no, no sabría. Entonces, ese pasado, ocurrieron en el pasado, pero lo pendiente está aquí ahora. Nuestro inconsciente no tiene un archivo por fechas, tiene un archivo por hechos y por símbolos. Y el pendiente está aquí ahora. No hay que trabajar en el pasado, se puede trabajar con el aquí y ahora. No se puede borrar porque es energía, las memorias son energía, pero se puede transformar, se puede transmutar. De hecho, es el trabajo que yo hago, ¿no? Estas constelaciones me muestran cuál es el pendiente y lo cierro aquí y ahora. Ah, ¿qué ocurrió en el pasado? Claro, pero todavía está aquí, porque si no estuviera aquí no me molestaría. ¿Sí? Entonces, no hace falta ir al pasado. De hecho, es imposible ir al pasado. Pero al presente, cada día. Pues muchísimas gracias, Marga Angril, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer y también ha sido un doble placer conocerte y también tener la información que nos has brindado a todos. Ha sido muy interesante el diálogo entre todos nosotros. Allá en cualquier lugar del mundo ha habido una chispita de luz que ha aportado aquella persona que ha querido manifestar su brillo a través de Mindalia Televisión y este directo, que te agradecemos muchísimo. Últimos segundos para tu despedida y para decir algo que consideres importante y que no se haya dicho hasta el momento. Antes de decirlo, decir yo que debajo de este vídeo, ya en directo, pocos minutos, pero en diferido, en continuidad, podéis ver la manera de contactar con Marga Angril y ella pues os atiende con todo el gusto. Marga, últimos segundos para ti. Pues no, yo solamente agradeceros las preguntas, porque yo cuando no tenemos preguntas a veces no sé nada. Las preguntas me aterrizan y me hacen conectarme y me ayudan a comprender incluso. O sea que yo agradezco muchísimo, bueno, la pregunta y estar ahí. O sea que muchísimas gracias. Pues las gracias son recíprocas. Muchísimas gracias a ti, Marga, a vosotros, por supuesto. Ha sido muy interesante. He aprendido mucho hoy con todas vuestras preguntas y aportaciones y, por supuesto, con la información que ha dado nuestra invitada. Será hasta un próximo directo, dentro de un ratito, a la hora en punto, aquí en Mindalia Televisión, mindalia.com. Hasta entonces, nos vemos.